soy el tiempo de ese hogar, como volando al soñar, como una casa en un cristal. La vida sueña ese lugar, tú solo tienes que empezar, dejar fluir el viento y mar. Es el momento ya de andar, es el camino, tú verás. Sueña el final y ella te habla, y al callar no sé qué es cierto, qué es real. Escucha el viento que se va, ve con sus ojos la ciudad. Está en su boca, debajo de la parra al entrar. Es el momento ya de andar. Es el presente, la verdad. Y es el momento ya de andar. Es el presente, el umbral. Hay una acacia y un pinar, como diciendo, vente ya. No entienden nada y ahí están. Trazando círculos muy altos, pintando círculos sagrados. Veo un camino y un campo, y ahora confluyen en tu cruz, y ahora es el momento ya de andar. Es el presente, la verdad. Y es el tiempo el que es un momento final, es el cuerpo el que te va buscando, te va soñando, te va diciendo lo que hay.